y que está sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM. O igual estás por nuestra web sintonizando el stream desde allí. Y eso, que estamos en el www.radiotopo.org. Y allí también tenéis todos los podcasts del programa. Y allí es donde podréis entender los nombres de los conjuntos que ponemos. Y también cabe la posibilidad de que estés en Granada escuchando Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Pues un saludico. O si no, igual estás en Radio Spiritrompa, en el Piri, en el Valle del Caldarenas, escuchando el 102.2 de la FM. Pues también un saludico. Bueno, pues hoy va a ser programa un poco improvisado, pues porque teníamos en mente otra cosa y hacer otro especial, pero en el momento no ha podido ser, pero será. Así que igual es la semana que viene, o no, o tal. Pero bueno, hoy novedades, novedades, novedades y novedades variaditas, de flojito a la caña. Y pues vamos a ir empezando en nada y empezaremos como siempre con el grupo con el que acabamos el programa pasado. Y no fueron otros que los Cuarto Reich, este Zaragoza, que si os acordáis tuvimos el especial Zaragoza Desorden. Y empezaremos con su Quinta Sinfonía, otro clasicazo aquí en Novedades Decadentes. Bueno, pues eso, vamos a ir empezando el Novedades Decadentes de hoy y empezamos con los Cuarto Reich y su Quinta Sinfonía. We'll be right back.

seguimos en Estados Unidos. Y Warframes, Pink Wars, del febrero pasado. Australia, hasta Melbourne, con lo nuevo de Desmond Doom, que ya lo hemos puesto alguna vez con anteriores discos, y Doom and Bloom, de este mismo marzo. Everything seemed calm, everything seemed fine, then you opened up your eyes. Sometimes a frog will flow, sometimes it's thrown on cold, and down the hatch it goes. The same old story today, the same as yesterday. It's the same old story today, the same old game that we play. It's the same old story today, the same as yesterday. It's the same old story today, the same old game that we play. You miss the boring times, took for granted quiet lives, those big old cozy lives. Have you forgotten where you are? You met the people here. Are you so surprised, my dear? The same old story today, the same as yesterday. It's the same old story today, the same old game that we play. It's the same old story today, the same as yesterday. It's the same old story today, the same old game that we play. vamos al norte, vamos a Malasia. Quarter Life con Dance Matter Park Dance. Que nos vamos hasta Suecia. Glow Levitate, de este mismo marzo. Oh, vamos ya con la sección Mini Vintage. A eso de mitad de programa, pues el Mini Vintage. Y hoy en el Mini Vintage de novedades decadentes, por los Youth Brigade, banda de Los Ángeles de los 80, de tres hermanos, que duraron más o menos hasta el 87. Y vamos a ponerlo primero, el Sons of Fury del 82. Pues eso, hoy en el Mini Vintage de novedades decadentes, Youth Brigade. Chandon, ¿lo has probado? Muy champán. Champán, champón de ese, ¿no? Chambón. No me hables de bebida. Yo el whisky, JB con Sevena, me gusta mucho. Y el fifite con tónica. Vámonos hasta Alemania. Vámonos con un poquito de caña. Lo nuevo de Placid, de este Mannheim, de este mismo marzo. Oh,

Vamos con más, pero ahora de algo más cerquita. Y otra guarrería guapa. Energía 80 desde Budapest con su primera demo. De este mismo marzo. Más ruidito, Young or Not, también desde marzo. Nos vamos hasta Londres con otros que ya hemos puesto, pero que han sacado un nuevo trabajo, y son los Jim Mick desde Bristol, con este trabajo que sale en el abril próximo. Yeah. Hemos sido de todo. Parece mentira. Separatistas, independentistas, soberanistas, soberanistas, asociacionistas. Bueno, al principio empezamos siendo existencialistas. Leímos a Sartre y a Camus. Luego leímos a Frantz Fanon y nos volvimos anticolonialistas. Entonces leímos a Marcuse y nos hicimos marxistas. Marxistas, leninistas. Trotskistas. Maoístas. Después leímos a Solzhenitsyn, cambiamos de idea, nos hicimos estructuralistas. Situacionistas. Feministas. Desconstruccionistas. ¿Existe algunismo que no hayamos adorado? El cretinismo. Novedades decadentes. Vamos a seguir con más caña. Y volvemos a Estados Unidos, a Seattle, Washington, con otros que hemos puesto, Lysol y su nuevo trabajo, donde The Street, de este mismo marzo. Nos vamos hasta Milán con un poco más de caña. Lo nuevo de Simo, de este mismo marzo, Hecate. Entrando ya en la recta final, y vamos a acabar también por Europa con grupos que hemos puesto, pero que han ido sacando nuevos trabajos. Y esto es lo nuevo de Potence, de este Beanson France, que hacía mucho que no sacaban, y este es un nuevo trabajo de marzo. We'll be right back. Antes de dar por concluido formalmente el acto, el teniente coronel Manuel González Hernández interpretará una pieza musical que versa sobre el convencimiento de que no existen sueños imposibles. To a dream, the impossible dream. To fight, the undeadable foe. To bear, we unbearable sorrow. To run, with the breath that no go. To ride, the unreadable road. You love. Bueno, que vamos a ir acabando. Pero vamos a poner un par de temas. Para ir acabando, pues Gurs, de Euskadi, con su nuevo LP, Gran Bici Gara, que acaba de salir este marzo. Así que sí, vamos a ir acabando y nos vamos con los Boira, que es gente de Thatcher, Brasil, grupo nuevo de Pamplona, con su nueva demo del enero pasado. Pues nada, esto ha sido Novedades Recadentes de hoy aquí en Radio Topo, el 101.8 de la FM de Zaragoza, y os quedáis en compañía de los Tres Cuervos y un besazo.